Pero lo peor es que se ensañó con esos comportamientos tan esenciales para todos nosotros como el respirar, ¿no? O sea, la cuestión del abrazo, del beso, de las manos, de las caricias. No sé, a mí me cuesta a veces poder meterme con una reflexión en relación a esto que nos ha pasado y a los cuidados que venimos teniendo y que hemos tenido y que todavía tenemos un poquito, porque mucho más aliviados, por supuesto. Porque es muy difícil. Es muy difícil pensar la vida sin estos aditivos. Y quizás es hasta como muy personal el pensamiento. Muy personal. Entonces, ¿cómo meterse en algo donde quizás alguna persona pueda llegar a decir no, pero para mí yo cuido mi salud, entonces me encierro, me quedo acá, bajo las persianas, me tiro alcohol en gel y todo y no tengo contacto con nadie? Es absolutamente respetable. Y coincido totalmente. Pero ¿cómo no coincidir? Yo he escuchado discursos donde no, que los jóvenes, que los pibes, que esto, que lo otro, porque salen, porque quieren salir o porque se ven. Digo, ¿cómo no respetarlo de los pibes? Es cierto, es mucho más fácil respetarlo de una persona que se queda encerrada que la de un pibe, una piba o una persona que quiere salir, ¿no es cierto? Entonces, como que se hace muy difícil llegar a esta cuestión de conjunción, de acuerdos. Es cierto que para eso debe haber un gobierno y un Estado que de alguna manera homologue algo de todo esto, que haga converger las distintas opiniones, incluso si están o no están de acuerdo. Y ahí, bueno, aparecerá la resignación de algunos, de algunas, y las aceptaciones de otros y de otras, y la alegría y, por otro lado, la tristeza. En este gran marco es muy difícil hacer una reflexión que contemple toda esta cuestión, ¿no? Pero no quiero dejar de lado los besos, los abrazos, las manos, las caricias. No las puedo dejar de lado. Creo que desde Borrachos, Poetas y Locos sería imposible dejarlos de lado. Sería dejar eso, la vida. Esa vida que está en el respirar, que está en el comer, que está en el abrigarse. Pero ¿cómo no pensar esa vida en la poesía, en la música, en el arte y en estas actitudes tan humanas, tan impresionantemente humanas que tienen que ver con esos gestos de contacto, básicamente de contacto? No somos una sociedad sin contactos. Eso quizás en algunas películas futuristas podemos verlo, cómo se encapsulan, cómo viven individualmente, qué poca relación tiene y cuánto miedo da relacionarse. Y ahí te mechan que bueno, quizá uno es peligroso porque es revolucionario, revolucionario, porque te quiere robar. Anda a saber tantas cosas, ¿no? Pero lo que me termina haciendo ruido en el fondo de todo esto es el sentido del control, cosa muy, muy, muy, muy afín, muy amada por quienes suelen someter a los pueblos, a las personas. Entonces, cuando aparecen estas cuestiones, ¡paf!, les cae como anillo al dedo para, con la mejor excusa, llevar adelante el sometimiento y la explotación de siempre. Pero ahora, justificado. Entonces ahí es como que hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado. Y bueno, arrancamos un poquito charlando de esto porque se nos está yendo el año y se nos vienen algunas esperanzas también como para decirle chau a esta pandemia y a este virus. Pero también porque para todos nosotros va a ser, los que nos tocó vivir esta época, este año, un año que nos va a llevar a muchas reflexiones, creo. Estas distancias, esta falta de contacto que me refería, el no ver a tus hijos o a tus hijas durante tanto tiempo, o a tus viejos, o entre hermanos, o amigos y amigas que no has visto, o parejas o amantes. Eso nos tiene que llevar a rever cómo lo hemos sentido, qué ha pasado por nuestro ser, por nuestro corazón, por nuestros pulmones, por nuestro estómago, por nuestros genitales, por nuestros dedos gordos, por nuestras palmas, por nuestros cabellos. Y que eso nos lleve a mejorarnos como personas, a amarnos más. A cuidarnos. Unes a otros. Cuidarnos. Es un poquito eso lo que me parecía hoy. Veo que ya estamos en este mordisquito. Ya nos deben quedar 5 o 6 y ya termina la última producción de Discépolo en vida. Esto es de lo último que él hizo. Y estas son las últimas cosas que vamos a escuchar que él creó antes de fallecer. Y también, desde otro lugar, Discépolo planteó esta exposición suya en un momento histórico importante para el país, tan importante que después vinieron desastres, porque vino la fusiladora, vinieron hechos terribles en nuestro país. Y hasta es homologable esto de Discépolo de alguna manera con esta pandemia y con lo que nos ha pasado en el cuidado que hemos tenido que tener y cómo el gobierno tomó decisiones y apostó a este cuidado, más allá que lo podamos juzgar mejor o peor. Yo creo que el cuidado y lo que hicieron fue, diría, casi lo mejor que podían hacer. Y lo quería comparar un poquito con esto de Discépolo, lo que venía hablando, porque en este año hubo mucha gente que puso el cuerpo, puso el alma, el corazón, el cariño, el cansancio, el sudor, la rabia, la bronca. Y la expuso y la puso por los demás. Y en ese entonces, Discépolo hizo lo mismo. Le costó muy caro esto a Discépolo. Seguramente en estos últimos tiempos, en estos últimos encuentros, vamos a hablar algo de eso. Pero a Discépolo le costó carísimo. Le costó muy caro este mordisquito, le costó la vida. Mordisquito fue como un virus para Discépolín. Lo consumió, lo mató. Y el virus fue, en ese entonces, el odio, la bronca, la rabia, pero la rabia del egoísmo. La rabia de la violencia contra un ser que proclamaba el amor, pero además proclamaba el amor también desde un gobierno. O no porque él fuera parte del gobierno, porque de hecho no lo era, pero apostó a algo en función de lo que sintió, de lo que creyó y de lo que vio. Y esto para los demás le significó que lo lapidaran de las peores formas que se lapida a alguien, que es la simbólica, el rechazo. Ese rechazo que muchas veces hemos vivido por acá, muchas veces. Porque acuérdense que con los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, se les corrían. Eso de los aplausos duró muy poquito al lado de la discriminación que pasó después. Así que bueno, quería un poco hacer este comentario pensando en el día de hoy, pensando en esta cercana finalización del año con todo lo que nos fue pasando y que ahora estamos como más relajados, más relajadas. Y este discépolo que también se acerca al final y es un final un poco alegre y un poco triste, como el de un arlequín, como el de un payaso. Y aquí estamos, en De Borrachos, Poetas y Locos, invitándote a que estés bien, a que te quedes un ratito despejándote de las asperezas de la realidad de la vida cotidiana y que te metas en esto de lo que es la charla amena, un poco íntima también. El compartir sabores, olores, donde el texto y la narrativa lo que hacen es acariciarnos los oídos y el alma, donde la poesía y la música nos van acompañando y nos regalan este ambiente diferente, que es el ambiente de borrachos, poetas y locos, de borrachas, poetas y locas. Estamos con el Che López en los controles, como siempre, con Brailear, Jorge, en la voz de Disépolo, quien les habla, Ricardo Gusmerotti, y abrazándonos en este encuentro. Hoy, el poeta es un poeta argentino divino, Oliverio Girondo. Un placer escucharlo, ya lo vamos a tener. Para no demorarnos más, que me parece que hemos hablado bastante en esta siempre introducción con la cual nos celebramos, vamos a pedirle al Che López que nos mande ya a brailear charlando con Mordisquito. No, Mordisquito. Asociación de ideas. ¿Vos sabés lo que quiero decir? Claro que lo sabés. Una idea te conduce hasta otra idea, y de idea en idea el pensamiento viaja como una pelota de golf, hasta que la embocas en un hoyo que quedaba muy lejos del punto de partida. Pensás en el mate, por ejemplo, y del mate pasás a la yerba, y de la yerba a la vieja historia de los mensús explotados. ¿Me comprendés? Asociación de ideas. Y si no, pensás en una fiesta popular, una fiesta como la del 22 de agosto, y pasás a otra fecha, 11 de noviembre, y de los comicios de 1951, que es como si te dijera los comicios de 1946. De allí, ¿sabés a dónde pasás? ¿A dónde pasamos? A la farsa electoral de una época que ahora derribada y suprimida. ¿Me seguís comprendiendo? Asociación de ideas, Mordisquito, porque a mí no me vas a contar cómo votarás en noviembre, cómo votaste hace 5 años y cómo votabas hace 20. No, a mí no me la vas a contar. Yo no te hablo ni de tu sufragio en sí, ni de la opinión libre y honrada y respetada que dejarás caer en la urna. No, yo te hablo de otra cosa. Vos sabés muy bien de qué. Yo te hablo de aquella indignidad que se había hecho costumbre de aquellos comicios donde los malevos opinaban a balazos y donde tu opinión merecía tan poco respeto como tu libertad o tu vida. Entonces, no importaba cuáles eran los hombres amados por el pueblo, y el poder pasaba de mano en mano, no como una preciosa conquista de los humildes, sino como una componenda de compinches. Entonces el escrutinio no era una ceremonia, sino una complicidad. Entonces algo tan importante y tan trascendente como la elección de un funcionario que iba a presidir no la comisión de fiestas del Club Jazmines Juveniles, sino los destinos de una patria, algo tan legítimo y tan sagrado como esa elección, se convertía en la comedia vergonzosa de los que hacían saltar los lacres de la urna o en el descaro de los compadritos a sueldo que te señalaban el cuarto oscuro con el caño del revólver. ¿Te acordás, mordisquito? Eran los años del comité que chorreaba vino barato y olía a empanadas gratuitas, los años en que los muertos abandonaban su indiferencia y se incorporaban a la caravana de los que votaban al oficialismo. Los años en que la libreta de enrolamiento no era un documento, sino una changa. La época en que asomarse al padrón era como asomarse a la infamia. Entonces, no me digas que no te acordás, salir rumbo al comicio no era lo que fue en el 46 y lo que será en el 51, una sencilla y respetuosa atribución con garantías. Salir para el comicio era una aventura que olía a provocación, a sablazos, a pólvora. El padre de familia salía a votar y la familia se quedaba rezando, porque en una de esas había un cambio de opiniones y el sufragante volvía, no volvía, lo traían. Y a cambio de la libreta de enrolamiento le habían dado un tajo o un balazo. Y no te exagero, no. Vos no podés decirme que exagero. Vos votaste conmigo en esas épocas de la chicana, la desfachatez y el fraude. Y entonces mis palabras de ahora, las palabras con que estoy jugando al golf entre dos fechas, tienen que meterse en tus convicciones y resonar allí dentro con una retumbante franqueza de campana que no me podés desmentir. ¿Entendiste, mordisquito? Asociación de ideas, enlace de una mesa electoral presidida por el talero de Facinerosos y de estas otras mesas que te dieron hace 5 años y que volverán a darte para que opines como vos quieras, en plena, en absoluta, en tranquila disposición de tu libertad, de tu vida y de tus deberes. ¿Verdad que estás asociando ideas, mosquito? Anda. Jugá un poco al golf y verás qué bien se hace. Porque a mí no me vas a contar que no te gusta jugar de esta manera. No, a mí no me la vas a contar. Cuando se ensaña, la gente que es feroz cuando hace un mal, busco para ser títeres en su guiñol la imagen de tu amor y mi esperanza. A mí qué me importaba tu pasado si tu alma entraba pura al porvenir. Dichoso brazos a tu afán y con tu amor salimos de payasos a vivir. Fue inútil gritar que quería ser buena, fue estúpido abusar la promesa de tu redención. La gente es brutal odia siempre al que sueña, lo burla y con saña despeña su intento mejor. Revolcaos en la feria, bailaron su danza de horror sin compasión. Tu angustia comprendió que era imposible luchar contra la gente, es infernal. Por eso me dejaste sin decirlo, amor, y fuiste a hundirte al fin en tu destino. Tu vida desde entonces fue un suicidio, vorágine de horrores y de alcohol. Anoche te mataste ya del todo y mi emoción te llora en su descanso. Quisiera que Dios amparara tu sueño, muñeca de amor, que no pudo alcanzar su ilusión. Yo quise hacer más, pero solo fue una ansia. Que tu alma perdone a mi vida su intento mejor. De blanco al morir llegará tu esperanza vestida de blanco ante Dios. ¡Qué pedazo de tango! Cuando lo escuché por primera vez por Nacha Guevara, porque escuché otros más clásicos, se quiere, pero escuché esta interpretación de Nacha Guevara y Lito Vitale y me voló la peluca. Hay una emoción, hay un sentimiento que es absolutamente desbordante, y un tango infamia de un discípulo maduro del año 41 que deja en evidencia y pone en el afuera a borbotones todo lo que le ha generado ese amor, la gente, la intervención de la gente, cómo se relaciona. Pero básicamente ese amor es, dígame que fue extraordinario escuchar a Nacha Guevara. Me parece que es una de las mejores intérpretes musicales en todos los géneros de la que podemos encontrar. Digo, Nacha tiene una carrera larguísima y ha incursionado en distintos géneros y lo hace maravillosamente bien cada una de sus interpretaciones, sus letras propias, sus canciones propias, pero también cuando le pone la voz a un tango. Impresionante. La verdad me conmocionó esta versión de Infamia, este tango de Discépolo por Nacha Guevara y Lito Vitale. Para el final, ahí vamos a ir a algo más clásico. Ahí vamos a ir a Edmundo Rivero con la orquesta de Stamponi. Así que algo más clasiquito, por supuesto, con la misma calidad. En el relato que Jorge Brailliar encarnaba de Disépolo hacia Mordisquito, nos trae un tema, yo le diría casi como nos pasa siempre que yo les he comentado, este destino, este sino sagrado que parece que confluye en De Borrachos, Poetas y Locos. Porque yo no puedo creer que tenga este texto y que en lo inmediato, acá, en Punta del Indio, tenemos una elección en menos de un mes. Y obviamente, bueno, hemos tenido una elección el año pasado, la vida democrática tiene elecciones en forma permanente, digo, cada dos años hay renovaciones de cámaras, diputados, bueno, o sea, la democracia se basa en estas votaciones. Entonces me parecía bárbaro por todos estos aspectos que justo hablase Disépolo de lo que eran las elecciones, de lo que se iba a venir, porque, como le decía antes, esta fue la previa, el preludio de una elección, en este caso en el año 51, donde se iba a reelegir o no, digo, hoy ya sabemos que sí, pero en aquel entonces se iba a reelegir o no a la gran fórmula aclamada que era Perón, Perón, que después Evita se baja, ¿no? Pero lo que se ponía en juego era eso, y como siempre, ¿no? Digamos, en esta patria, matria nuestra, tan afecta al bipartidismo, algo que parece que en el mundo está muy metido lo del bipartidismo, ¿no? No sé si está muy bueno, pero en cierta medida refleja también el maniqueísmo, esa vieja doctrina, ¿no es cierto?, religiosa, filosófica, donde al mundo lo ve con dos ojos. Un ojito es el blanco y otro ojito es el negro. Un ojito es lo bueno, otro ojito es lo malo. O sea, y se juega desde ahí, ¿no? Supuestamente en oposición. No sé por qué nos gusta tanto a los seres humanos llevar adelante este tipo de pensamientos. Porque también quedan expuestos en una elección. En una elección, fíjense que es hasta estratégicamente elegido el oponente o la oponente para que si existen otros, si existen otras opciones, que se atomice entre dos. Que se pueda conjugar entre dos la batalla. Evidentemente que es por varios motivos. No voy a estar dando y desde acá, desde Borrachos, Poetas y Locos, no es nuestra intención hacer una clase de ni de ciencias políticas ni nada por el estilo. Simplemente darle un poquito las vueltas a esto que es la realidad y cómo en esta realidad la poesía, el cariño, el amor, los sentimientos, Disépolo, todo va de la mano y es una unidad. No hay una dicotomía acá, hay unidad. Y tenemos que empezar a pensarnos como unidades, unidades integrales e integradas. Entonces no podemos pensar, lo decimos siempre desde acá, lo compartimos, no podemos pensar la cruda realidad sin el vuelo poético. No podemos pensar vivir o ir a trabajar o la vida social sin pensar la política. No podemos desarrollar alguna actividad sin entender que esa actividad tiene múltiples ramificaciones, todas conectadas. Es como si fuera nuestra cabecita, nuestro cerebro, esta conexión que tiene estos nervios, estas terminales nerviosas que nos llevan a la yema de los dedos, a nuestros capilares, al corazón, a los pulmones, a los riñones. Bueno, tenemos que empezar a pensarnos de esa manera. Nos cuesta mucho, Nos cuesta mucho porque, en general, se prefiere no pensar así, se prefiere que no existan relaciones, que no exista la relación de una cosa con la otra. O sea, que por ejemplo, que si yo planté un tomate acá, no esté relacionada con la producción de agrotóxicos en Alemania, por ejemplo. Que no exista esa relación. O que no exista la relación de que si acá compramos una lata y tenemos cuatro pobres desempleados, esa lata la trajimos de la India, donde los que la hacen no son desempleados, pero cobran como pobres y están oprimidos igual. Entonces, esas relaciones no gustan. En general no gustan ninguna de esas relaciones. Entonces, hay siempre como un bombardeo permanente a destruir relaciones, en todo sentido, Entonces, ¿quieren llevarlo al plano afectivo, amoroso, cariñoso? También. Parece que cuando dos personas se aman, establecen esa relación, aparecen un montón de enemigos, enemigas que atentan contra esas relaciones. A veces dentro de la familia, a veces dentro de las amistades, y a veces en cualquier lado, hasta en el trabajo aparecen, miren lo que les digo. El tema es romper esas relaciones. Y me parece que justamente eso es lo que desde el inicio hasta ahora, y lo continúa haciendo Discépolo, que es generar esas relaciones, ponerlas en evidencia, sacarlas a la luz y señalar cómo desde distintos lugares, desde la política, desde a veces el sindicalismo, desde algunos caudillejos, intentan romper algunas de esas relaciones, de esas asociaciones. Por eso habla de asociación de ideas, ¿no? Es esa forma interesante que existe como para empezar a pensarnos de otra manera. Y ahí nos lleva en esa siempre mágica alfombra voladora que tiene en sus palabras Enrique Santo Discépolo a decir, fíjate, ¿no? Decir, viajá como una pelota de golf hasta que la embocás en un hoyo, que quedaba muy pum, pensá en el mate, y del mate pasá a la yerba, y de la yerba a los mensús explotados. Bueno, ahora yo les voy a comentar lo que es el mensús explotado, pero eso vamos a ir a unas poesías y después vamos a continuar con esto, porque Don Girondo tiene unas ganas de acariciarnos con sus versos, que está pidiendo a gritos, deja de hablar y compartamos unas poesías. Aparición urbana. ¿Surgió de bajo tierra? ¿Se desprendió del cielo? Estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel.

un poquito de esta alegría de Fito Páez con Mariposa Tecnicolor, que perteneció al álbum Circo Beat, y que nos tira un par de cuestiones dentro de esta algarabía donde, y sí, es proyectarse en la vida y es proyectarse con todas estas simples cuestiones. Simples cuestiones, simples asociaciones de idea, como las que tiro acá. De alguna manera, Fito Páez tirando cuestiones y asociándolas desde una manera muy poética también, y que nos remite a esto que Discépolo nos llevaba a hacer. Y nos llevaba a entender como le llevaba a entender a Mordisquito. Dale, Mordisquito, digo, esforzate un cachito. Pensá que desde la yerba mate o del mate podés llegar hasta los mensús. Claro, no hay ningún tonto, Discépolo, cuando habla de esto y cuando le tira asociación de ideas y cuando lo arranca del mate y termina en los mensús. Porque los mensús eran personas, así se los llamaba a los trabajadores rurales que en la selva del Paraguay, en las provincias argentinas del litoral, de Misiones, Corrientes, trabajaban en lo que era la industria de la yerba mate, y que las tareas que realizaban las realizaban en condiciones prácticamente de esclavitud. Y mensús es un término de origen guaraní, pero que el guaraní es muy probable que haya deformado la palabra mensual española y lo haya transformado en mensús, y que de alguna manera lo que señalaba y lo que les decía era que tenían una frecuencia en el pago del salario más o menos por mes. Entonces de ahí quedó ese nombre. Y acá Discépolo lo lleva a esto, a que pueda conectar, que si yo estoy ahora tomando un mate, detrás de ese mate hay un montón de otras cuestiones que tengo que entender, que no es solo la yerba mate. Lo mismo pasa cuando cargo un quebracho o no tengo problema en meter quebrachos o coronillos o hacer fuego con eso o quemar. Y bueno, también tenemos que entender que hay un desmonte. O también tenemos que entender que cuando pedimos una pizza en un delivery, y sobre todo en estas empresas, hay un laburante precarizado. Un laburante que hoy obviamente no está en la semi-esclavitud, pero cuando hablamos de precarizado es porque para ganarse un manguito que sea mínimamente digno, tiene que jugarse la vida, y que es excesivo el trabajo en función de ese manguito. Asociación de ideas, articulaciones. Cuesta porque si empezamos a hacer eso, empieza a aflorar la injusticia de este mundo, ¿no? Y donde nosotros, a veces en forma directa, otras veces en forma directa, a veces por omisión, a veces en forma intencionada, somos partícipe. Pero lo cierto es que de una o de otra manera siempre somos partícipe. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es cómo vamos a ser partícipe de estas cuestiones, de estas relaciones, de estas asociaciones de ideas en las que avanza y nos recorre la vida. Esas asociaciones de ideas donde nos quedan muy lejos los ojos, los brazos, los cansancios de las personas. Pero que si le ponemos un poquito de empatía, pero que si le ponemos un poquito de sensibilidad, al toque van a aparecer esas sensaciones de esas otras personas, por más lejos que estén. Esto es un poco lo que empieza a plantearle Discépolo a Mordisquito, pero lo hace pensando en una elección, pensando en la futura compulsa democrática electiva de un presidente o de una presidenta. Y entiende muy bien Discépolo que no es cualquier cosa y que no podemos tomarlo a la ligera. La representatividad que sí o sí va a existir, porque en esto de las relaciones, por más que no te guste votar, por más que no te guste la política, por más que no te guste nada de eso, alguien te va a representar. Porque naces en un sistema, nacemos en un sistema, y ese sistema ya funciona de esa manera. Si querés cambiarlo, vení, hacemos la revolución. Vení, sumate a De Borrachos, Poetas y Locos, que tenemos un montón de cosas para charlar y para hacer. Pero en el mientras tanto, este sistema, y sobre todo en nuestro país, es el sistema democrático representativo. O sea que, te guste o no te guste, vayas o no vayas, alguien te va a representar. Es por eso que no puede estar tomado a la ligera. Después, vos podés ver lo que se te cante, como siempre. Pero hay cuestiones que son inevitables, como el crecer. Uno puede negarse a crecer, por lo menos desde la razón y del sentimiento. Digo, no quiero. Como cuando tan de chiquito, viste, te decía, no quiero tomar la sopa. Bueno, de la misma manera vos podés negarte a crecer y eso, vos podés negarte a la representación, pero va a estar igual. Igual. Entonces lo bueno de eso es decir, bueno, ¿y yo qué hago con esto? ¿Simplemente me niego de una manera infantil? ¿O empiezo a generar algo? Porque puede no gustarme. Y estás en todo tu derecho a que no te guste. Pero, ¿qué haces más allá de que si te gusta o no te gusta? Porque, por ejemplo, a mí me puede no gustar la sopa, pero, qué sé yo, ¿me cocino otra cosa? Entonces digo, no me cocino sopa, me cocino... Digo, quizá la sopa es súper nutritiva, pero digo, no me gusta la sopa. Entonces me hago otra comidita súper nutritiva. ¿Qué yo? Una ensalada, no sé, una tortilla, alguna empanada. Entonces, digo, no me gusta, pero no es no me gusta y nada más. Y me quedo así, piolín, piolín. No, no me gusta, pero genero algo. Y entonces, digo, a partir de lo que genero, bueno, quizá la sopa, sí, no, estar... Digo, después empieza a socializar, a colectivizar un montón de esas cuestiones. Porque probablemente lo que no te gusta a vos no me gusta a mí. Y capaz que no le gusta a ella tampoco. Entonces, mira, ay, che, no nos gusta. Y si hacemos otra cosa, ¿qué proponemos? Pa, tal cosa. Y va por ahí un poco este juego de la vida. Donde por supuesto que no todo nos va a gustar y no vamos a estar de acuerdo en un montón de cosas. Pero seguro también vamos a estar de acuerdo en muchas otras. Y en esas que vamos a estar de acuerdo, creo que tiene que ver con que tenemos ganas de estar bien, de vivir bien, de ser felices, estar contentos, de reírnos. ¿Y saben qué? Eso no es solamente la dependencia de lo que pasa en mi vida privada, puntual, íntima, e incluso si se quiere aislada del resto. No, todo eso va a pasar dentro de una sociedad. Familia, amigos, amigas, gobiernos. Te guste o no te guste, va a ser así. Me guste o no me guste, va a ser así. Por eso siempre que aparece un acto eleccionario, es bueno no tener esa actitud trivial, de menosprecio o de ninguneo. No, ojito al piojo, porque ¿sabes qué pasa? Todos los que están del otro lado, y cuando te digo del otro lado, es del lado de los que mandan, el lado de los que pueden hacer negocios, el lado de los que oprimen, le da mucha importancia, porque eso le va a dar o más permiso o más posibilidad para hacerlo, o le va a restar posibilidades. Por eso, como decía Disépolo, asociación de ideas. Qué lindo, abrazate un rato, mimate tomando un mate, avivate tomando un té, qué sé yo, y la rima puede pegar o no pegar, pero dale para adelante, mimándote, queriéndote. Querete con todo, con todas las asociaciones, porque uno puede quererse y querer y dejarse querer con todo eso. Miren que eso de la religión y la política y todo eso... Puede abrazarnos igual, ¿eh? Ojo. Y para ayudarnos en eso, Oliverio Girondo, poesías. Calle de las Sierpes. Una corriente de brazos y de espaldas nos encauza y nos hace desembocar bajo los abanicos, las pipas, los anteojos enormes colgados en medio de la calle. Únicos testimonios de una raza desaparecida de gigantes. Sentados al borde de las sillas, cual si fueran a dar un brinco y ponerse a bailar, los parroquianos de los cafés aplauden la actividad del camarero, mientras los limpiabotas les lustran los zapatos hasta que pueda leerse el anuncio de la corrida del domingo. Con sus caras de mascarón de proa, el habano hace las veces de bauprés. Los hacendados penetran en los despachos de bebidas a muletear los argumentos como si entraran a matar. Y acodados en los mostradores que simulan barreras, brindan a la concurrencia el Miura disecado que asoma la cabeza en la pared. Ceñidos en sus capas como toreros, los curas entran en las peluquerías a afeitarse en 400 espejos a la vez, y cuando salen a la calle ya tienen una barba de 3 días. En los invernáculos, edificados por los círculos, la pereza se da como en ninguna parte, y los socios la ingieren con churros o con horchata para encallar en los sillones sus abulias y sus laxitudes de fantoches. Cada 247 hombres, 312 curas y 293 soldados pasa una mujer. A medida que nos aproximamos, las piedras se van dando mejor. Campo Nuestro. En lo alto de esas cumbres agobiantes hallaremos laderas y peñascos, donde yacen metales, momias de alga, peces cristalizados. Pero jamás la extensa certidumbre de que antes de humillarnos para siempre, has preferido, campo, el ascetismo de negarte a ti mismo. ¿Fuiste viva presencia o fiel memoria desde mi más remota prehistoria, mucho antes de intimar con los palotes, mi amistad te abrazaba en cada poste? Chapaleando en el cielo de tus charcos, me rocé con tus ranas y tus astros. Junto con tu recuerdo se aproxima el relente a distancia y pasto herido con que impregnas las botas, la fatiga. Galopar. Galopar. ¿Ritmo perdido? Hasta encontrarlo dentro de uno mismo. Siempre volvemos, campo, de tus tardes con un lucero humeante entre los labios. Una tarde en el mar tú me llamaste, pero en vez de tu escueta resiedumbre pasaba ante la borda un campo equívoco de andares voluptuosos y evasivos. Me llamaste otra vez, con voz de madre, y en tu silencio solo halló una vaca, junto a un charco de luna arrodillada, arrodillada, campo, ante tu nada. Cuando me acerco, pampa, a tu recuerdo, te me vas, despacio, para adentro, al trote corto, campo, al trotecito. Aunque me ignores, campo, soy tu amigo. Entrá y descansá, campo. Desensillá. Dejá de ser eterna lejanía. Cuanto más te repito y te repito, quisiera repetirte al infinito. Nunca permitas, campo, que se agote nuestra sed de horizonte y de galope. Templa mis nervios, campo ilimitado, al recio diapasón del alambrado. Aquí mi soledad, está mi mano. Donde quiera que vayas, te acompaño. Si no hubieras andado siempre solo, ¿todavía tendrías voz de toro? Tu soledad, la mía. Un sorbo tras el otro, noche y día. Como si fuera campo, mate amargo. A veces soledad, otra silencio, pero ante todo, campo, Padre nuestro. Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti. Qué lindo, dígame si, si no es un gran anhelo esto, atravesar la vida sin documentos, ¿no? Es, esos documentos que, por un lado, sí, representan nuestra identidad en esta formalidad de vida, en esta sociedad, en esta nación, con todas sus instituciones, con todas sus leyes, sus reglas, sus reglamentos. Pero díganme si, si uno no tiraría el documento, porque vos sabés quién sos y cuando tenés, tenés quien te mira con amor enfrente, qué mejor marca de identidad que cuando te miran con ese cariño. Cuando una mamá mira a su bebé, cuando un papá mira a su bebé, con todo el cariño. Miren si no le está dando toda la identidad sin documentos. Cuando tu amigo o tu amiga te miran con esa profundidad en los ojos, donde te está diciendo gracias, te está diciendo sos mi espalda, sos mi pecho, sos mis brazos. O el de esa mujer, o el de ese varón, o el de esa persona que te mira amándote. Amándote, amándote, amándote. Y sus ojos son todo un sentimiento sin documentos. Miren si eso no es casi la panacea. No es el sentir más profundo de la vida. Y ese sentir es sin documentos. ¿Me la pueden creer que se me va el tiempo y tengo tantas cosas para compartir? ¿Me la pueden creer que hablando con ustedes, charlando, escuchándolo? Pues yo escucho lo que me dicen, creo que se lo he dicho, yo los escucho. Porque además no solamente me están hablando ahora cuando están ahí sentados, sentadas, relajados. Porque ustedes me hablan, porque voy por la calle y me hablan. Porque me escriben en el Facebook, en el de Borrachos, Poetas y Locos, porque me mandan audios. Entonces los escucho y siento más que la palabra, el sentimiento que hay detrás de la palabra y, por supuesto, mi mayor y profundo agradecimiento. Les diría que si tienen ganas, métanse en el Facebook. En el Facebook de Borrachos, Poetas y Locos, van a encontrar cosas lindas. Hoy, por ejemplo, cuando promocionaba este encuentro, este programa, pensando en esto de lo que íbamos a compartir, me encontré con una de las obras de un gran artista argentino como es Ricardo Carpani. Y acompaña, es bello ver esas imágenes. Así que las invito y los invito a que se metan, que hagan comentarios, que todo lo que sea bello, esa belleza que trasciende lo estándar, que trasciende lo que quieren que los demás sea. O sea, lo que ustedes sientan bello, que lo hagan, que lo pongan. Está para eso. Que puede ser de ustedes o puede ser de otros o de otras. Pero tiene que ver con este compartir. De Borrachos, Poetas y Locos es para compartir y para compartir lo bello, para compartir los dolores y para compartir las alegrías, para charlar juntos y para bancarnos, para bancarnos unes a otros. Para eso es De Borrachos, Poetas y Locos, pero no es un bancarnos de cualquier manera, es justamente bancarnos desde la sensibilidad que nos regala la cultura, la identidad, el arte. Esa es la idea. Así que métanse, escríbanme, escribámonos. Hagamos algo más lindo para nosotros y para el resto. Les decía que Discépolo está contándole a Mordisquito por la futura elección, ¿no? Y quizás quiero aprovechar algo que es muy local de Punta del Indio. Nosotros acá en Punta del Indio tenemos una elección que es atípica, porque el pueblo tiene la capacidad para elegir a su propio delegado, a su propia delegada. Fantástico, ¿eh? Un aplauso a todos y todas aquellas que generaron esa posibilidad. Hay que hacerle un reconocimiento. Porque lo que hicieron fue ampliar la participación, ampliar los derechos. Y eso no es otra cosa que mejorar la vida, darle más posibilidades para ser feliz. Nuestro reconocimiento para ellos y para ellas que hicieron eso posible. Y para nosotros, para nosotras y para nosotres, que hoy nos toca elegir, como otros de ustedes que no están acá en Punta del Indio, pero que vale para el momento de la elección. Pensemos que es muy difícil una vida sin cambios, una vida sin transformaciones, y que las elecciones justamente tienen ese sentido, tienen el sentido de haber roto con esas monarquías, con esas formas de gobierno donde existía la perpetuidad, que existía el mandato divino y que por mandato divino, ¿no es cierto?, permanecía para siempre. Y era tan grande el mandato divino que hasta se traducía en el semen del rey o en los óvulos de la reina. Entonces parece que el semen y los óvulos parece que llevaban coronita. Entonces el rey y la reina después a su vez hacían al reinito y la reinita. Ya sé que llama príncipe y príncipe. Y príncipa tendríamos que decir ahora, pero para tontear un rato con esto que estamos diciendo. Pero en este tonteo que compartimos, lo que estoy diciendo es que hay tantas cosas lindas como es el cambiar, el diversificarnos, el que esté uno, el que esté otra, porque aporta nuevas miradas, porque aporta nuevos saberes, aportan... Digo, todo. A ver, y está mal que, o sea, una persona se va o una persona o uno no la quiere porque ya estuvo un tiempo. No, lo que le está diciendo, che, gracias, ahora quiero que venga otra. Nada más. No estamos hablando de que puede ser el enemigo, la enemiga o la que sea. A veces, las elecciones tienen que ver con esto, remozar, refrescar. Algo. Otras veces la elección viene a darnos un aire, a permitirnos suspirar y relajarnos porque se acabaron tormentos, porque hay personas que no son buenas. O hay personas que hacen macanas. Y si hacen macanas, hay que decirle, mirá, campeón, mirá, campeona, gracias por todo tu esfuerzo, pero te mandaste unas cuantas. Y así no podemos seguir. Así que, gracias. Córrete un cachito, deja que vengan otros y otras. Todo eso es una elección. Y eso, sin contar como lo que decía Discépolo, dos cuestiones más y con esto quiero cerrar porque quiero hablar de otra cosa. Y otra cuestión más que tiene que ver cuando uno amaña. Y ahí sí hay mala leche. Y por eso es tan importante la participación de cada uno de nosotros. Porque tenemos mala leche con algunos. Que es lo que les decía antes. Hay quienes tienen una vocación de perpetuarse impresionante. Hay quienes tienen chanchullos y que necesitan perpetuarse. Hay a quienes el poder les cabe bárbaro porque les encanta mandar. Hay tanta de esas cosas en este mundo chambón, diría Discépolo. No, lo dice Galeano, pero lo toma también de este Discépolo de Cambalache, ¿no? Entonces, ojo al piojo con todo esto también, porque todo eso está y existe y no está muy lejos de nosotros. Un par de poesías más del Oliverio Girondo. Cansancio. Oh, cansancio llama esta poesía. Cansado, sí. Cansado de usar un solo vaso, dos labios, 20 dedos, no sé cuántas palabras, no sé cuántos recuerdos, grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado, de este frío esqueleto tan púdico, tan casto, que cuando se desnude no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Cansado, sí, cansado. Por carecer de antenas, de un ojo en cada omóplato y de una cola auténtica, alegre, desatada, y no este rabo hipócrita, degenerado enano. Cansado, sobre todo, de estar siempre conmigo, de hallarme cada día, cuando termina el sueño, allí donde me encuentre, con las mismas narices, con las mismas piernas, como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa, ofrecer al rocío dos senos de magnolia, acariciar la tierra con un vientre de oruga y vivir unos meses adentro de una piedra. Y tú caminando, lo iluminas. los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que marchó a la guerra, que nunca hizo daño, que marchó a la guerra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, no importaba nada, ibas a encontrarte con él. Cuéntenme si esta versión de Amanda, esta que escuchábamos y que seguimos escuchando, no les caló hasta los huesos. Díganme si este dúo, Pedro Aznar y Manuel García, en esta intimista versión, no les llegó de la manera más sensible, como si fuera un agua tibia que está bajando a través de ustedes y que les deja esa sensación de calidez en cada palabra, en la melodía, en la cadencia que van llevándola, y también en el relato, porque con Amanda, esta Amanda de Víctor Jara, también queríamos expresar, al igual que con Sin Documentos y con Fito, esta unidad, esta unión entre esta vida tan sensible como podía ser el de Amanda y Manuel, y que en su momento unos militares o una sierra o una bala o una elección, pero que se metía en sus vidas. Porque la vida era eso, era todo eso para Amanda y Manuel. Era la fábrica, era el amor, era el gobierno de todes, era el esfuerzo, era el encontrarse y el cansancio, era la lucha por una sociedad mejor, era la de producir para los demás cosas bellas. Y ahí también se ha metido, en esas vidas, esas negatividades, esas maldades que también están. Pero hay una dulzura en este relato, en este canto y en esta interpretación, que lo que intenta es que podamos nosotros también hacer esa conjunción potente y dulce para lograr vivir en ese mejor ambiente que nos merece y que nos merecemos. Y para terminar, como solemos hacer, ya llegando al final de la vida de Isépolo, en este relato de contexto cronológico, en el año 1949 dirige e interpreta la pieza teatral Bloom, que es escrita en colaboración con Julio Porter. Y un dato que a mí me pareció importante y lo quería compartir hoy en relación a lo que veníamos charlando y a lo que nos planteó Disépolo antes. Se aprueba en ese año, 1949, el texto de la Constitución Justicialista, en la que se reconocen los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura, entre otros. No cualquier gobierno es cualquier cosa. No todo es lo mismo. Y el nuevo texto de esa constitución, que después la fusiladora la derogó, pero hubo algunos que no los pudo derogar, contiene también una cláusula urticante para la oligarquía y los monopolios. Presten atención. La organización de la riqueza, esto es textual, de la Constitución Justicialista del 49 y es su artículo 40. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinadas actividades en salvaguardia de los intereses generales. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación. Cierren las comillas. No hacen falta muchas palabras para saber por qué después vino la libertadora y qué es ser un gobierno del pueblo y popular y qué no lo es. Con esta constitución no hubiera existido un Benetton, un Lewin, un Lewis, una mega minería, una Browning Brothers, entre otras. Poesía, Disépolo, mordisquito, vida, amor, constitución,